Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcelo. ¿Cómo estás tú también? Bien, todo bien. Queriéndote escuchar con estas propuestas que presentaste para este viernes. Sí, disculpa si sale un poco mal el espacio. Lo que ocurre es que estoy en estos momentos acá cavando un pozo. ¿Qué pasó? Con pico y pala entre el polvo, tratando de, justamente con un grupo de pequebús y conciencia social, buscando agua potable. Así que si conseguís, avisá. Sí, el tema es que ojalá consigamos petróleo. Si consigo petróleo y me hago rico, hago como todos los uruguayos que tienen un buen carguito, consiguen plata, que no te saludo más. Ahí está. Al otro día no sé ni quiénes son. Ahí está, vamos a arreglar. No te lo sé, que me pidas plata. Bueno, entonces, desde el pozo en busca de agua potable, y esperemos no llegar hasta la playa Ramírez, que está cada día más sucia. Si bien se puede ir a hacer playa y todo, pero está en un estado lamentable. Tengo que decir que, por suerte, de vez en cuando a la TV Nacional se les ocurren cosas productivas e interesantes, como es tener el canal oficial un ciclo de cine artístico o cine de culto. Y les tengo que preguntar si alguno de ustedes, queridos compañeros de Mañanas de Radio, vieron la recomendación que hice la semana pasada cuando recomendé a Roman Polanski con la película La Danza de los Vampiros. Yo no pude verla, no sé si los compañeros que en este momento no están en el estudio lo han podido hacer, pero yo realmente no pude. Martín me dijo que sí. Martín, por suerte sí. Martín, pero claro, él está en el multiverso. Si Martín está te dijo que sí, entonces por lo menos sí. Martín lo menos la sí. Puedo haber visto. No sé, yo ahora le voy a preguntar, pero bueno. Pero él está, que me la cuente un poco, a ver cómo fue. Él entra y sale del multiverso tirando patadas de jiu-jitsu y kung fu. Sí, pero sí, básicamente sí. Él lo vio. Yo la vi, me senté y realmente quedé maravillado con reencontrarme con este cine con estilo propio. Claro. Como hacen los grandes directores. Una película que vi en mi más tierna adolescencia y que increíblemente se mantiene luego de 40 o 50 años, una historia bien contada, bien delimitada, y creo que es la primer película de cine de terror que se ríe del fenómeno o subgénero vampirismo dentro de ese mundo del cine que tiene que influirnos mucho, pero mucho miedo a través de un elemento fantástico como son, bueno, los licántropos, los vampiros. Una película realmente redonda, donde termina diciendo que la peste del vampirismo se expande por el mundo dado a los errores científicos. Pero además de felicitar al canal por esta... ¿Sí? Felicitar al canal por este error, tengo que decir también que hoy de noche, a partir de las 22 horas, se va a dar otro título muy importante, que no es de Polanski, sino de un director, diría yo, que de alguna manera no solamente magnético, sino también maldito, llamado Werner Herzog. Hoy vamos a poder ver esta noche del alemán Herzog un film del año 1972 llamado Aguirre, la ira de Dios. Posiblemente la década del 70 sea lo mejor en la larga carrera de Werner Herzog, puesto que en el 82 hizo Fitzcarraldo, en el 79 Nosferatu el vampiro, que es una remake de aquel legendario film Nosferatu de la época del cine mudo. Herzog, hoy ya con 80 años, nació en el 42, alemán por cierto, es un psicoantropólogo, un antropólogo filosófico que está filmando, un pensador que filma, y en los últimos tiempos está muy apasionado por el destino de la Tierra, por temas de orden ecológico, y apasionado por los volcanes. No sé si tú recordarás que el año pasado nosotros recomendamos sí. En ver en el streaming, en el mundo ese llamado de la nube, bueno, un volcán llamado volcán, una película llamada Hacia el Infierno, sí. Un film del 2016, un documental sobre los documentales y la influencia que estos tienen en el pensamiento mágico indígena y oriental en general. Ahora él sigue filmando este tema y tiene otra película más del 22 que no hemos podido ver, también sobre volcanes, pero más específicamente sobre un volcán de origen europeo-francés, que esperamos poder verla, y este hombre que a pesar de todo sigue filmando, que cada tanto arma una oficina de producción en algún apartamento que alquila, y de ahí en más empieza a elaborar sus películas, que son casi todas fantásticas, no en el sentido de cine fantástico que se le ha dado hoy por hoy al cine de terror o de ciencia ficción, sino fantástico por los temas que aborda. Por ejemplo, en el 2010 hizo La Cueva de los Sueños Olvidados, o cómo el hombre primitivo del Paleolítico Superior se representaba a través de sus pinturas en las cavernas de la Europa meridional y central. Así que esta noche, amigos, en forma totalmente gratuita, únicamente usando el cable de la electricidad, pueden ver Aguirre, la ira de Dios, y como muchas películas de Herzog, es la historia de un individuo con enormes ambiciones que choca con la realidad y sus sueños se destrozan, se desvanecen y, bueno, todo llega a un gran fracaso. Van a, también a poder soportar y admirar la interpretación de un actor magnético, como son las primeras figuras de todo el mundo, llamado Kroskinski. Estoy entonces, en forma enteramente gratuita, en lo que viene a ser el canal oficial Canal 5. Lástima que no haya ningún crítico que presente de alguna manera u otra estas películas para poder ubicar a la gente en lo que es realmente el buen cine. Antes, a las 18, si tú me permitís, sí, claro. Voy a pasar un chivo, pero espero que nadie se enoje. Se van todos para la Fonoplatea, ¿puede ser? Sí, exactamente. Hoy sí, señor. 18, ah, sí. 30, a ver, sí. Un documental sobre la cantante mexicana Amparo Ochoa. Para Amparo Ochoa, sin H. Dirigido por Modesto López, en la Fonoplatea Gustavo Nochetti. Recomiendo este documental, que se va a exhibir en la calle Convención, esquina Maldonado. Lo que sería técnicamente una vermut cinematográfica. Es cierto. No se habla ahora de vermut cinematográfica, pero es. Exactamente. Muy interesante, de esta educadora y cantante que tiene un final muy joven, lamentablemente, en su vida, pero que cantó con mucha alegría y con mucho amor desde ese país tan maravilloso y salvaje, dijera el nada más y nada menos que el ruso Sergei Mikhailovich Einstein. O sea que hoy tenemos doble programa a las 6, en forma de entrada gratuita, me imagino, por lo que dice. Exactamente. Lo que dice el afiche de una radio media rara, ¿no? Una radio media radical, peligrosa de escuchar. Los críticos tenemos, sí tienen que pagar, ¿no? Los críticos pagan el doble. E invitan la cerveza a los alcohólicos, Hernán. Así que venite. Escúchame, y a las 10 te ves a Bernard Herzog, la tierra del aire de Dios, y ya terminamos el viernes con todo, ¿no? Sí. Salimos a la calle, la madrugada. Bien. Mirá que va a haber empanadas y todo, ¿no? Va a haber empanadas. Ah, bueno. Cosas dulces que aporta la audiencia. Supongo que al crítico por lo menos lo van a invitar con alguna empanada. Y capaz, ¿viste? Y se porta bien. Vamos a ver cómo te portás. Bueno, mira, me porto de esta manera. Tú sabes que yo tengo un gran respeto por la gente que, bueno, que se tira a la locada idea de hacer cine, y sobre todo si son uruguayos, pero el respeto no puede impedir que uno tenga una actitud un poco más crítica y inevitablemente un tanto dura a veces con las películas que hacen nuestros coterráneos. Vimos dos veces la película de Gustavo Hernández Ibáñez. No sé por qué ponen el segundo apellido materno los directores de cine a veces, porque en general en el cine se usan un solo apellido, o sea, Werner Herzog, Martin Scorsese, punto. Ahí está el sello, ¿no? Pero bueno, está. Ibáñez es un apellido muy importante en nuestro país, por lo que representó para las letras y la cultura del siglo XX, mediados. Y vimos Lobo Feroz, lo vimos en una copia para la prensa y quisimos verlo en pantalla grande, en el cine, como merece ser vista una película que intenta decirnos muchas cosas en torno, por ejemplo, a la paedofilia, un tema que está de moda en los últimos tiempos en todas las páginas de diarios y de radios importantes. Lo vimos y, bueno, en la pantalla grande se ve mejor, naturalmente, no hay duda. también se ven mejor todos los defectos de la película y se puede analizar con mayor profundidad. Es un thriller bastante elemental en su concepción, bastante obvio en sus propuestas, en sus circunstancias, en sus vueltas. Es una lástima. Tiene una escena de tortura que es como la escena central de la película, que se va prolongando y elongando hasta hacerla completamente poco verosímil. El final ya era previsible, los personajes son extremadamente estereotipados y la película, bueno, carece del vuelo que tuvo las dos películas anteriores de Hernández. Una lástima, puesto que hay acá una gran producción donde España interviene, le da cierta categoría de producción, pero el resultado del film realmente es olvidable, básicamente un telefilm. Dicho esto entonces, y antes de pasar a los estrenos, hay que decir que hoy comienza una semana de cine francés, que se va a extender hasta el próximo miércoles, va únicamente en el complejo cultural Life Alfabeta en Positos, donde tiene 5 o 6 salas y una estupenda biblioteca, en fin, restaurante, todo puesto al lujo de los cajetillas positenses, y ahí, bueno, de alguna forma u otra, vamos a poder ver películas muy, pero muy, pero muy interesantes. No olvidemos que el cine francés es de los hoy por hoy más importantes en Europa. Habría que recordar, por ejemplo, 2 recientes estrenos, la película Los 5 Diablos, un thriller de Lea Misius, con la música de la compositora uruguaya Florencia Di Concilio, atención, y con la famosa actriz griega Adelaide Exarchopoulos. Complicada la chica, podría ser Pérez o Fernández, no, más fácil. Los 5 Diablos nos interesó muchísimo, una película diferente a este mundo de autos voladores y de guardianes que nos están protegiendo en la infinita galaxia. Un film profundo en torno al olfato y todo lo que se puede decir y sentir con el olfato humano, un sentido que es más de los gatos y de los perros que del Homo sapiens sapiens actual, pero que le sirvió al Homo sapiens del Paleolítico para defenderse, igual que la vista y el oído. Y además, si me escuchan y me dan un poco de pelota, amigos, oyentes, y también de la radio. Estamos escuchando perfecto, intentamos escucharte, Fernando, pero cerramos el micrófono nosotros porque estamos con el tema de ruidos de construcción de aquí de la cadena de hamburguesas. De la multinacional. Entonces te pedimos por favor tratar de sobrellevar sin nuestra participación activa, hacerlo más monólogo la columna por el tema de no taparte con el ruido si abrimos los micrófonos. Ya han tomado la calle, el otro día casi no puedo cruzar por 18 ejidos, sí, porque se han extendido hasta la calle y casi me caigo por los infinitos pozos que tenemos en la principal avenida. Y vos dale con fe, dale con fe que te escuchamos. Gracias, gracias. Y vean esta noche la película, si vayan a la Fonoplatea por lo menos, ¿no? Bueno, El hombre que vendió su piel, comentamos la semana pasada, ¿se acuerdan que nos impactó esta película, que es también, que tiene origen producción francesa, también tunecina y belga, pero belga, los belgas y los franceses están muy cercanos desde el punto de vista cultural. Ahora viene entonces la semana del cine francés, yo la estoy recomendando, es de las que se han hecho prácticamente todos los años que hace la empresa Alfabeta, esta me parece que es de las mejores. Por ejemplo, se va a dar Crónica de una Femme, un film, digamos, romántico, dramático, de un triángulo amoroso, dirigida por Emmanuel Muret, que viene con muy, pero muy buenas críticas, donde aparece ese estupendo actor que es Vicente Macagne. Vamos a poder ver en esta muestra películas como Simone. Hay una muy interesante para la crítica internacional que se llama La noche del crimen, una película, digamos, policial, que plantea que cuando un investigador se pone muy atrás de su presa es porque, de alguna manera, lo que le pasó a la presa también le ha pasado a él en algún momento, o por lo menos eso lo cree. Compromat, perdón, es un, el expediente ruso, es otro título que tiene que ver con el espionaje, con la acción de interés, y hay varios más, por ejemplo, en este festival, que casi todos, te diría yo, que importan. Aquellos que no puedan ir a verlo en el correr de esta semana por los fríos o, bueno, la sed que tienen, que no les permite moverse mucho de sus casas, les digo que casi todas estas películas, si no todas, se van a ir estrenando en el correr del presente 2023, así que no es para ponerse a llorar si no pueden ver este estupendo ciclo que está llegando hoy por hoy a Montevideo. Siguiendo con el libreto y hablando del mundo del streaming, les digo, como siempre casi, que de lo mejor para ver es en general series documentales. Los documentales son mis favoritos en ese mundo llamado la nube, y hay uno en particular que yo voy a recomendar y del cual creo que los colegas han hablado poco, y los también amigos han me lo han poco recomendado, pero que me ha impactado. Se llama algo así como Los cinco que volvieron. Tiene que ver, son 12 capítulos de unos 50 minutos más o menos, presentado por directores actuales de cine, como es Benicio del Toro, Steven Spielberg, Paul Greengrass, entre otros, que hablan de los maestros que en el 40 y en el 30 hicieron el gran cine, digamos, en Hollywood norteamericanos. Muchos de estos maestros, desde antes que comenzara la Segunda Gran Guerra Mundial, ya estaban en contra del nazismo y alertaban sobre lo que se venían. Y los estudios, en más de una oportunidad, les decían que se quedaran tranquilos porque no querían perder el mercado, digamos, alemán, o de América, o de Europa Central, en ventas. Ahí aparecen entonces gente como John Huston, John Ford, William Wyler, George Stevens y el gran Frank Capra, que habiendo hecho películas que alertaban, luego se enrolan para ir a filmar este conflicto de niveles escatológicos a nivel internacional, como fue la Segunda Gran Guerra Mundial, la última masacre que la humanidad armó con diferentes escenarios en el mundo. Hay realmente capítulos que son espeluznantes, no recomendados para cardíacos. Ahora que se dice que a raíz de tanto sodio que estamos tomando, cuidar el corazoncito, el riñón. Bueno, el capítulo 2, básicamente, es después de haber visto Niebla y Bruma, que es el documental en blanco y negro, que es un mediometraje de Alain Resnais, nunca había visto un documental tan cruel, no sobre los campos de exterminio que los nazis hicieron sobre judíos, sino el tratamiento que daban los nazis en la Alemania de aquella época a los campos de concentración donde había prisioneros militares y civiles, prisioneros casi todos políticos, checos, polacos, rusos, y todos los paracaidistas aliados que iban cayendo se agarraban y les daban una paliza tremenda. El documental, el capítulo 2, realmente es impactante por la maldad humana. Lo resumo diciendo esto: cuando veían los nazis que las tropas aliadas se acercaban a estos campos de concentración de prisioneros comunes, ¿verdad?, de cualquier etnia, raza, cultura, directamente prendían fuego las barracas con ellos adentro, los ametrallaban, y entonces había cadáveres esparcidos por todos lados en Alemania, y los aliados no sabían qué hacer con ellos, y con topadoras los iban enterrando. Siniestro realmente, y además los SS que capturaban, que estaban a cargo de los campos de exterminio de prisioneros, reitero, políticos, los que estaban torturándolos dos o tres días antes, los tenían que muchas veces enterrar, y a los pocos heridos que quedaban, curar, obligados por las tropas aliadas. Después, el documental, en la parte 3 y 4, da una explicación de lo que es Rusia, de lo que es como potencia Rusia, un país inabarcable que desde el año 1200 ha intentado ser invadido, fracasando todas las invasiones, tanto de los suecos, de los franceses comandados por Napoleón, En la Primera Guerra Mundial también, y después en la Segunda por la Wehrmacht, que fue destruida unos kilómetros antes de llegar a Moscú y de ahí en retroceso. Realmente el documental termina el capítulo 12 con las consecuencias de la guerra, la Segunda Guerra Mundial en los que pelearon, y hay filmaciones de estos maestros de Hollywood, como fundamentalmente de Frank Capra, que son impactantes, que también algunos son obviamente de propaganda aliada en aquel momento. Dicho esto, entonces, lo recomendamos, se llama Los Cinco que Volvieron. En relación a estos cinco grandes, también hay material de filmado por gente que eran soldados, y que de alguna forma u otro estos soldados empuñaban una cámara y no un arma. Si eran capturados, estos que filmaban la Segunda Guerra Mundial, el trato que recibían era básicamente ser descuartizados y quemados. O sea que las cámaras son también un arma temible. Yendo al mundo de los estrenos, para ir finalizando nuestro entreacto de hoy, recomendamos muchísimo la película Gotland, la Tierra de Dios, un drama de los países nórdicos, por así decirlo. En este caso particular sería una película que proviene de fundamentalmente Dinamarca, Islandia, Francia, mira, y Suecia están en la producción. Título original de esta película, dirigido por un señor Palmason de apellido, tiene que ver con la conquista más que nada ideológica y religiosa de Islandia. Fue la ganadora del último festival de cine de la Cinemateca Uruguaya, que tuvo películas, por cierto, muy pero muy interesantes. Si pueden verla, véanla. Únicamente va en una sola función, ¿verdad? 20:15. Esto es de por sí ya todo un problema, es una película fuerte, y hay que decir que en el streaming de los países nórdicos hay películas muy buenas para ver. Yo recomendaría dos en particular, una llamada Una sombra en mi ojo, sobre los errores de los aliados cuando bombardeaban territorio europeo y la matanza que causaban a poblaciones civiles porque no tenían buena visibilidad por el clima, por ejemplo, estupendamente narrada, el montaje de la película, y sobre todo un film del cual poco se habla, que tiene que ver con la mujer, con la hembra humana y la defensa de su cría, de sus hijos, llamada Cangrejo Negro, ambientada en un futuro no tan lejano, en medio del hielo, donde se pelea para sobrevivir en un mundo que ha sido devastado. Si vemos Los Cinco que Volvieron, podemos llegar a pensar que en algún momento el mundo puede llegar a ser así devastado. En cuanto a estrenos, recomendamos 100% la película de Damián Cifrón, de la cual hablaremos la semana entrante, llamada Misántropo. Es el título que se le da al film aquí en la Vuelta Rioplatense. Damián Cifrón es un argentino que como muchos argentinos está triunfando hoy por hoy en el Jet Set Internacional de Hollywood. La película se estrenó en varias salas, por suerte, en varias funciones, y se llama Agarrar a un asesino, más que Misántropo. Tiene un grupo de actores no demasiado conocidos ni destacados, pero acá Cifrón hace un título inquietante dentro del área del cine policial y de los famosos asesinos multiseriales. Finalmente, otro de los estrenos de la semana que lo tuvimos que ver porque nos equivocamos en los horarios, o los horarios no llegan en forma exacta a este cronista, es Amor a Primer Mensaje. Como estoy en el final, no voy a explayar demasiado. Es un drama romántico meloso en medio de la enorme Nueva York, donde pone como primer plano este drama romántico ni a la chica ni al chico, sino al celular como nuevo angelito o hada madrina que une corazones solitarios que están conectados por el éter y que gracias al celular, mira vos, al celular, logran encontrarse en las grandes ciudades del mundo, en las grandes urbes. Una película llena de fórmulas del cine romántico sin mayor interés, con un elenco no demasiado destacable, estereotipos él y sobre todo ella, dirigido por John Struss, que llega a la pantalla Amor, no a primera vista, sino a primer WhatsApp o SMS de celular, por una confusión. Se conectan dos almas gemelas que, obviamente, como en toda película romántica, se encuentran, desencuentran, se encuentran y van a ser felices para siempre. Y con esto, amigos, desde Bien. Un pozo buscando agua potable, nos despedimos en este viernes no tan frío aquí en la ciudad de Montevideo, deseándoles dos cosas: amor y trabajo. Un abrazo, Fernando. Muchas gracias. Lo mismo para vos. Y esperemos encontrar agua potable pronto. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo.